allí justamente consiste la preocupación porque es 98.3, es la frecuencia que transmitimos de hace 3 años en la Radio Fogón. Ya para nadie hoy caben dudas que los medios de comunicación son una herramienta de difusión y una herramienta política de muchísima importancia. Por eso también el espacio radioeléctrico se ha vuelto un espacio de lucha política. En ese contexto, una radio comercial del Bolsón empieza a anunciar que va a ocupar la frecuencia de una de las radios comunitarias y populares de la vecina localidad del Hoyo. Allí, Radio Fogón hace 3 años viene construyendo organización popular y viene construyendo también comunicación popular. Nos comunicamos con Nelson Ábalos, quien nos cuenta sobre la situación que está atravesando la radio al enterarse que una radio comercial va a instalar su frecuencia en la 98.3. Bueno, hace un par de semanas, gente de la radio y compañeros que pertenecen a nuestra radio comenzaron a escuchar en una frecuencia de El Bolsón, en una radio del Bolsón, la FM Cumbre, transmiten en la 104.9, estaba anunciando en unos spots que se iba a cambiar de frecuencia, anunciaba su próximo cambio de frecuencia a la 98.3. Bueno, allí justo justamente consiste la preocupación porque es 98.3, es la frecuencia que transmitimos de hace 3 años en la Radio Fogón. Comenzamos a averiguar, bueno, nos enteramos que el propietario de esta radio Telecumbre es José Nadín Jodor, y lo llamamos primero para preguntar si él sabía si otra radio que transmitía en esta frecuencia. Yo lo llamé y me comentó que no sabía nada y que él había ganado un concurso nacional e internacional, dijo, que tenía una licencia adjudicada por la autoridad de aplicación y que, bueno, en algún momento él se iba a cambiar a la frecuencia que tenía. Esta fue como para saber quién era y qué era lo que argumentaba. Bueno, le dijimos que éramos una radio comunitaria, que trabajábamos desde hacía 3 años, estábamos permitiendo, que estábamos con esto, lo de la licencia y todo esto, trámites en trámite justamente, habíamos tenido entrevistas con la gente de la AFTA. Y bueno, él siguió en esta postura y dijo que en algún momento, cuando lo autoricen, él iba a cambiar su frecuencia porque tenía esta frecuencia. Y agregó también que él había tratado de mantener la frecuencia 104.9, pero que la autoridad de aplicación le había dicho que no, que el concurso había sido por esta de la que estamos hablando. Fuimos a buscar el boletín oficial con el número que él nos había dicho y efectivamente entramos y está la aplicación de un concurso del 2012 en el que participó él y otro gerente del Bolsón por la frecuencia 98.3, y la resolución la firma Martín Sabatella en el 2015. Así que ese trámite legal, digamos, lo tenía y está allí publicado. La pregunta que nos comenzó a surgir es por qué Radio Fogón no se enteró del concurso. Bueno, Radio Fogón comenzó a permitir en el 2013, pero tampoco se enteró de la adjudicación, porque lo preguntábamos porque hubo 3 reuniones con gente del AFTA, en nuestra radio, de los que trabajaban en el territorio, en la zona, y jamás nos dijo que se había adjudicado la frecuencia a otra radio, a un radio del Bolsón. Así que bueno, comenzamos a contactarnos con otros compañeros y organizaciones de la comarca, con nuestra radio para ver cómo seguimos. Y ahora nuestra idea es hacer la presentación, lo que estamos ante la Defensoría del Público de Buenos Aires, que acompañada por notas que la están circulando, por ejemplo, de la APDH, de otras radios, de gremios. Porque bueno, nuestra radio, ARCE, por ejemplo, tiene un programa de radio, la APDH, hay radios de escuelas, hay producciones de grupo, 13 programas de producción local, y queremos seguir al aire. Estamos haciendo reuniones, el domingo tuvimos otra reunión y ahora el próximo domingo tenemos otra, también con la gente de las otras organizaciones, porque la esta Defensoría del Público recibe reclamos y denuncias en forma individual, cada persona puede hacerlo, y también como organización. Lo que queremos es que se pida que ese radio fogón siga al aire, en la frecuencia en la que está. Siempre nos seguimos preguntando por qué el mal funcionamiento de este organismo, desde la ACTA, que no registró que siga Radio Fogón. Ah, bueno, en el mismo momento, esta semana pasada, la anterior semana, surgió la inquietud allí, al comentar todo esto, de un concejal de aquí del Hoyo, de Gustavo Black, presentar un proyecto de declaración de interés por parte del Consejo Deliberante, que se hizo el miércoles pasado, la semana pasada, el miércoles. Por unanimidad, los concejales declararon de interés el trabajo comunitario, social y cultural de Radio Fogón, porque también se estuvo hablando allí, se contó la historia de la radio, y conocen la radio porque han ido casi todos a hablar allí, a hacer preguntas, están haciendo, reconocieron, y esto nos viene de bien, porque hay este reconocimiento de parte del Estado municipal, la labor que se viene haciendo desde hace 3 años. Entonces, digamos que hay allí también una legitimación y nos sirve para demostrar que no estamos dando la verdad, ¿no? Que hace ya años que estamos haciendo. Y dicen que tendría que seguir esta radio comunitaria en la localidad del Hoyo, que además es la primera que hay aquí, la única que hay acá en esta localidad. Sí, ya la semana que viene se va a presentar el reclamo en el Defensoría del Público, junto con las notas que vayan saliendo de las organizaciones, y una nota que está haciendo, dando firmas, una nota en Buenos Aires, y ahí veremos también qué sucede con la ENACOM. Ahora, bueno, nos responden ellos que ellos no sabían, y gente de la ASTA, estaba la ASTA trabajando, viste, para la CNC, que era la anterior Comisión Nacional de Comunicaciones, no existían. Para nosotros existían más o menos porque no tenían un papel, y que esas son las respuestas. Ahora tendremos que ir y hacer presión para que la ENACOM regularice, ¿no?, el aire aquí en Marca, por lo menos en este problema que surge de esta frecuencia. Uh-huh. Hasta por ahí sirve para que le den un trato o una llegada también en las radios comunitarias.